Chiquita boliviana, que se venga esa primerita. Las balas, las balas, los hombres, la palmita. Y las mujeres, zapateo, zapateo. Zapatito, zapatito. Adentro. Eso es. Vuelvita. Eso. Ay, ay, qué bonito. Eso. Quintita. Rumbo está famoso. Estrella cruzón. Eso. Oficio ya chato y yo le dai. Casa la